Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Vení, hay que hacer trompeta, va. Vamos de vuelta, pará. Llegó Gerardito. Llegó, claro, como ahora vamos a comer. No vamos a comer, pero vamos a cocinar. Dale, ponete ahí que hay que cantar. Sí, hay que hacer la orquesta. Va. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de Maris y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Maris, preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comer se lo dirá, esto sí que es un manjar, cocinera como tú no hay más. Bueno, bien, vamos arriba. Esta no fue a París, fue a Maris. A Maris. Que es otro lugar. A París. Parece Tenenbaum diciendo. ¿Cómo dice Tenenbaum París? París. Bueno, ay, que Tenenbaum nos dijo que somos una madriguera. Si lo llega a escuchar Lombardi con esa agresividad, lo puede llegar a sancionar, ¿eh? Porque realmente decirnos ratas es muy duro, Tenenbaum. Bueno, a ver, dígame, ¿qué vamos a comer de rico? Les voy a contar... Déjeme, porque después no se lo voy a poder decir, lo tengo que llamar por teléfono. Y le tengo que decir, che, no tiene sentido, así es más lindo. Bueno, vamos a hacer dos salsas ligeras que... Y vamos a estar en contra de Macri, Tenenbaum, ¿te acordás? Los dos en contra de Macri vamos a estar, ¿te acordás? Ubicalo a Carlos Negro que llama. No, porque... Ubicalo a Carlos, por favor. No, porque estoy... Dale un correctivo. Son todos. Vamos a hacer dos salsas ligeras, que esto, por las que ustedes pueden bien, optar. Bien, sí. Ligeras me refiero salí, a que, salí de acá. Que no son tan... La segunda es un poquitito más pesada porque tiene crema. Pero son de... Mediterráneas. Son de comer fácil. Para comer mucho, para comer mucho. Está bueno. Para comer y se hace, digamos, no ustedes dice que la pasta se hace... Son salsas para pasta. Sí, son salsas para pasta, por supuesto. No. Y digo bueno, que la pasta sí, se digiere rápido, que está buena la pasta ahora en verano, sí. Si tienen ganas de comer, para salir de la ensalada y qué sé yo, y del sanguchito, sí. Está buena la pasta porque no es tan pesada y porque se digiere rápido, qué sé yo. La pasta. Hay que tener como un poco de cuidado con el tema del calor y la comida. Sí. Bueno, te puedes comer una buceca. No, ya lo sé. Sí, no voy a comer buceca, bueno, nunca te más. Te lo aviso. Adentro con aire, ¿se puede? Sí, sí. A lo sumo un estofado, pero no. Estofado sí, estofado, bueno, no me lo saques. Tiene razón, Alpe. Como en invierno, estofado, que no me lo con la estufa y tomás helado, bueno. Me lo voy a replantear entonces, bueno, pero vamos chicos. Con las bueno, vamos con la primera. La primera que vamos a hacer es una salsa natural de tomates con pesto, que está buenísima, porque el pesto lo vamos a hacer distinto, digamos, además de albahaca, le vamos a poner un poco de rúcula. Está bueno. Sí, está buenísimo. Vamos a usar tres tomates peritas, un puñado de tomates cherry, un puñadito, pueden ser 6, 7, 8 tomates cherry. Bien. Hoy esta noche salís. Sal, pimienta. Para el pesto vamos a hacer usar un poco de aceite de oliva, un atado de rúcula, un atado de albahaca, queso rallado, una cucharada de queso rallado, nueces, unas tres nueces. Y ralladura de limón. Pero un cacho, para. Vamos a empezar. ¿Esto va a ser la salsa para ponerla en unos fideos? Para poner unos fideos. Ah, pero es muy abundante de no, cosas. No, es por ahí es abrumador el tema de los ingredientes, pero no es no, tanto. Pero tenés un paquete de rúcula. Sí, pero vamos de vuelta con los ingredientes. A ver. Pero esto lo vas a procesar, entonces te va a quedar nada. Va a procesar. Sin ajo. Igual se le que le pones, querés ponerle ajo. Sin ajo, va el pesto. Sin ajo es una amargura. Ponele ajo. Pero pesto sin ajo no es pesto. Bueno, chicos, no es el pesto tradicional. La pasta, ¿es con fideo o qué? ¿O es también empanadita de aire de Pipo Pescador? ¿Quién es Pipo Pescador? Bueno, lo que vamos a hacer es en una sartén con un poquitito de oliva, vamos a agregar los tomates cubeteados que los vamos a cortar en cuartos, los despepitamos para que eso no quede todo un líquido así. Sí, despepitamos, por supuesto. Cortamos los cherry a las mitades la salsa. Y salpimentamos. O sea que voy a repetir, en una sartén con un poco de aceite de oliva, tiramos los tomatitos cubeteados, los peritas que ya los cubeteamos, más el puñado. Más los tomates cherry cortados a la mitad, Y nada, lo salteamos un poquitito. Ahí está, nada más, lo salpimentamos. Bueno. Nada, sí, un poco nada, nada más. Y para el pesto lo que vamos a hacer es procesar el atado de rúcula, el atado de albahaca, le echamos un poquito de sal, un poco de aceite de oliva, las nueces, la ralladura del, del limón. Sí, nuez, dijo. Nuez. Lo dejo bien. ¿Qué tiene que corregir, Alejo? Sí, por supuesto. La ralladura de limón. ¿Y mariposa o picada? Ah, y en mariposa es lo mismo. Alejo. Sal y la cuchara de queso de rallar. O sea, no se zarpan con la sal porque ya le van a poner una cuchara de queso rallar que va a salar. Bueno, no, pero... Bueno. Y esto se procesa, se mezcla directamente con la... O sea, ponen a hervir la pasta. Queda, por ejemplo, muy rico esto con pastas tipo... Tagliatelles. Las pastas de la que parece fierrito, ¿cómo se llama? Fuchile. Fuchile. Alejo, andate, dejate de echar. Para fuchiles, está bueno. Okay. Para coditos, está rico. Malfatti. Malfatti. Malfatti no tanto. Para mí no. Orecchietti. También, sí. Orecchietti. La de ya dijimos. Pene. Bueno, esta salsa que voy a mencionar y les voy a contar ahora va muy bien con los tagliatelles. ¿Cuál es el tagliatelle? Y es una salsa de hongos. El tagliatelle es el fideo que es el plano, adaptado. Es el fideo largo plano. Plano. Ajá. El que es chatito, sin agujero nada, el chatito, cortado así. Es un rectángulo largo. Sí, ah, no. Es como el caserito de coso de Don. Tagliatelle, sí, el tallarín es más finito, el tallarín es más ese. Finito. Ah, está bien, ok. Y el espagueti es redondito. Ah, sí, sí. ¿Cómo sabes? Bueno, entonces, ya está. Esa me gustó. Esa está buenísima y además es livianita. Dale. Es súper liviana, está buenísima para comer así con pasta. La otra, dos. Incluso con pasta fría se puede comer esto tranquilamente. Bueno, dale, sí, sí, está bueno. Sí, está re bueno eso. Bueno, y la mayonesa, otra salsa de hongos. En ese caso con un poco de mayonesa. Bueno, si está fría, sí. Y la otra, la salsa de hongos. A ver. Vamos a usar un poco de aceite de oliva, ya unos 300 gramos de champiñones. Frescos. Sí, frescos, sí. Esos en la verdulería, sí, la bandejita, está bueno, en la verdulería los venden frescos, está buenísimo, solo hay que limpiarlos con un trapito. Sí, no los mojen. No los mojen, que no está bueno. No, con la manga. Un poco de manteca, una cebolla, dos ramitas de cebolla de verdeo, tres dientes de ajo. Si tienen hongos de pino, esos que hay que hidratar un poquitito, que están buenísimos. Los negros. Claro, que son los que hay que hidratar. Me encantan esos. Son buenísimos porque le dan un gusto. ¿De pino se llama? Sí, los hongos de pino. De pino. No, pepino. Esos hay que hidratar. No dije pepino. Ese es payaso. No, de pino. No dije pepino, dije de pino. Esos hay que hidratarlos. Sí, sí, con un chorrito de limón son mejor. Son fuertes, el aroma que son riquísimos y van a compensar un poco. Son muy suculentos para comer. El champiñón, la verdad es que es rico, pero no tiene tanto gusto. El hongo de pino tiene mucho más gusto. Entonces por eso lo vamos a mezclar. Sí. El champiñón con el hongo de pino, un puñado de hongo de pino. El champiñón es como un palmito. Bueno, no importa, sí, está bien. No, a mí me gusta igual. El palmito no me dice nada. El champiñón sí me gusta. Te dice más que el palmito. El champiñón me dice más. Apenita más que el palmito. Sí, sí, es cierto. Pero depende cómo lo cocines. Bueno, entonces. Vino, medio vaso de vino blanco, un pote de crema de leche, un puñadito de perejil picado que le vamos a echar arriba y sal y pimienta. Sí. Y la forma, digamos, el procedimiento, vamos a filetear los hongos. En lonjas. Sí, los. Alejo. Los limpiamos bien. Que estén sequitos, los vamos a dorar en oliva y manteca, recuerden, para que no se queme la manteca se quema mucho más rápido que el aceite, en contacto con el fuego, por eso le ponemos un chorrito de aceite para que no se quema la manteca. Porque el aceite la protege. Sí, sin, mira Bella. Sin mover demasiado, lo dejamos ahí un ratito, agregamos la cebolla, agregamos la cebolla de verdeo, el ajo picadito. Integramos todo, ahí metemos los hongos de pino también cortaditos, hidratados antes en agua, secaditos y picados. No me diste bola. En cuando vino la también metes en el agua, está bueno poner un poquito un chorrito de limón. Chorrito de limón. Bueno, sí, ponemos un chorrito de limón. La verdura, si quieren, verduzqui. Si quieren pueden agregarle un poquito del agua en donde remojaron los hongos de pino. Ah, ya para darle más sabor bueno. A la salsa. A perfume. No, igual no sé. Está bien. El agua en la que se remoja el hongo de pino está buena. Lo que pasa que si no les quede tampoco. Sí. No le pongan. No es droga, ¿no? Muy no aguada. Es droga, ¿no? ¿No? Cuidado, no le pongan todo el agua. No, porque le va a quedar muy aguada. Y encima en el fondo. Y no estamos para aguada. Y entonces queda alucinante. No estamos para aguada, no digas. Bueno, así. Dije. Después, una vez que ya esto está salteadito, cocinadito, ahí sí es el momento de agregar el vino blanco. Son medio vaso de vino blanco. Como siempre que agregamos alcohol a la comida, dejamos que el alcohol se evapore. Cuando el alcohol se evapora, es el momento de agregar la crema, salpimentamos y ya tenemos otra salsa que para mí va perfecta. Para mí la mejor es tagliatelle. Ajá. Y después si no puede ser unos espaguetis o cualquier pasta que le guste. O mostachole, y si no, un mostachole. Mostachole también. Bueno, me gustaron las 12. Y ligeritos para el verano. Muy buena idea. Excelente. Cabe cierra la cocina y...